cuanto pude y ella a mí no me quería. Le entregué la vida mía y con olvido me pagó. Al olvido yo pregunto si hay más penas para mí. Y el corazón moribundo cansado llora por ti. A mis amigos pregunto si le han visto por allí. La mujer que adoro tanto y no pregunta por mí. Yo la quise cuanto pude y al olvido me entregó. A Dios pido que la encuentre y me diga qué pasó. Esta vida, compañeros, es amarga para mí. Porque solo hay desengaños por el amor que perdí. Solo me queda el recuerdo de sus besos que robé. Creyendo que era mi vida, pero amargado quedé. A mis amigos pregunto si le han visto por allí. La mujer que adoro tanto y no pregunta por mí. Yo la quise cuanto pude y al olvido me entregó. A Dios pido que la encuentre y me diga qué pasó.